lo esperemos todo del mañana, ni que otro lo logre por ti. El futuro ya está aquí y en nuestras manos puede brillar. Esa luz en tus manos está, esa luz. Muy buenos días y muy buena vida. Espero que todos ustedes estén muy, pero muy bien. Mi nombre es Cristina del Solar y como cada martes y jueves, después de la doctora Elba Garber, vengo a hacerles compañía hasta las 12 del mediodía. Y si quieren recibir un ángel y un mensaje en este segmento del programa, nos pueden llamar al 4-7-8-9-9-0-1-4. 4-7-8-9-9-0-1-4. Agenden ese número para llamar durante el programa, para pedir un ángel y un mensaje y para conseguir los libros Luz de Ángeles y Ángeles a tu alrededor, de los cuales soy autora y no está en librerías. Los dos libros solamente los distribuimos nosotros, los editamos y los distribuimos nosotros. Así que nos pueden llamar, como les dije recién, 4-7-8-9-9-0-1-4. Y también en esa línea te podés anotar para el taller de este próximo sábado. Ya tenemos el primer taller, el taller del mes de septiembre, el primer sábado de septiembre, que justo coincide, cae en 2 de septiembre. Así que nos vamos a encontrar primero de septiembre. Nos vamos a encontrar en ese taller que es muy especial, este trabajo que vamos a hacer este sábado. Va a predominar la energía transmutadora, la energía liberadora. Vamos a trabajar con el arcángel Metatrón, pero también apuntan primero limpiando todo lo que tiene que ver con las energías hacia atrás, para poder empezar a proyectar, a sanar, a liberar hacia adelante. Vamos a trabajar, por ejemplo, una de las oraciones con las que vamos a trabajar son con las oraciones sanadoras de maldiciones generacionales. Vamos a trabajar con aquellas oraciones que nos tengan, que nos liberen para poder dar los pasos que tenemos que dar. Así que vamos a trabajar mucho con la energía para la prosperidad, para la sanación, para dejar atrás los caminos que nos tienen enojados, ¿no? Vamos a hacer ese paso para soltar, para liberar, para romper cadenas, Esto es el sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Si te quieres anotar, 4789-9014 o 15-5870-1184. Les quiero contar que si llamás, ahora se usa mucho la comunicación por WhatsApp. Bueno, a las personas que no conocemos, no le damos información por WhatsApp. Te llamamos, vos dejanos tu número y te llamamos, porque nuestro lugar es un lugar cuidado, energéticamente. Estamos, las personas que vienen predispuestas a ese trabajo amoroso que hacemos allí, que es un trabajo ya de liberación, es un trabajo de sanación, de oración, y donde vas a recibir las herramientas para poder seguir haciéndolo toda tu vida. Pero vamos al ángel que viene a nosotros en el programa de hoy. Abro el libro Luz de Ángeles y nos acompaña el ángel de la abundancia. Dios, al crear al hombre, lo creó en la abundancia, en el paraíso, donde nada le faltaba. Todo estaba allí: plantas, agua, oxígeno. En esa abundancia infinita de amor, nos dio el libre albedrío. Si vivimos en la escasez, es por no hacer buen uso de tan preciado don. Siendo libres, nos convertimos en esclavos, atándonos a moldes que nosotros mismos fabricamos. Creamos dependencia con las cosas, sin darnos cuenta que vinimos a este mundo sin ella. Y así, sin nada más que con el bagaje de lo vivido, con las acciones que hemos realizado, nos iremos. Si nos conectamos desde lo profundo de nuestro corazón, sin miedos, con la alegría infinita que nos da el saber que la verdadera intención de nuestro Creador es darnos todo, y nos lo deja por escrito cuando dice: porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abrirá. Es su firma en el cheque al portador que nos dará la abundancia en lo que pidamos. Para esto nos envía su ángel de la abundancia, para que lleve el mensaje y nos traiga la respuesta. Para conseguir abundancia en cualquier aspecto de nuestra vida, podemos decir: invoco al ángel de la abundancia para que me ayude a encontrar el camino y saciar mis carencias. Ahí pido a lo que se refiera: mis carencias afectivas, mis carencias económicas, mis carencias familiares, mis carencias energéticas, lo que me esté faltando. Y traer a mi vida la abundancia infinita de Dios. Gracias. Sé que mi pedido es escuchado. Si sabemos pedir con alegría, armonía y fe, seremos asistidos inmediatamente. Recuerden que por sus frutos los conocerán. Y ahora le vamos a pedir al ángel de la abundancia que nos dé su mensaje. Y él nos dice: aquí estoy. Eres un triunfador en este camino. Desde este momento las señales son claras. No dudes en seguirlas. La luz de Dios está en ellas. Y eso es lo que nos quieren decir los ángeles. Seguí el camino de la abundancia, seguí el camino de la prosperidad. No te hagas eco del no, no se puede, está todo mal, no vamos a poder salir adelante. Mire, yo lo escucho desde que tengo uso de razón, desde que me acuerdo. Escucho a mi abuelo en las mesas del domingo hablar de política y hablar de problemas del país y que el país no sale adelante, y un poco de razón tuvo. No tuvimos. Estamos en un proceso, estuvimos en un proceso y seguimos estando en un proceso. Bueno, pero nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que conseguir esa prosperidad, esa abundancia que nos hace avanzar en el camino. No me puedo conformar con que a todo el mundo le va mal. No me puedo conformar con que no voy a poder. No puedo, no debo. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Salir a romper todo? No. Debo salir a trabajar, debo salir a crear y debo rezar por la abundancia. Puedo rezar por mí, por mis seres queridos, traer prosperidad y abundancia a mi vida, de la buena, de la que perdura, la que te ayuda a salir adelante, la que te encuentras en el lugar justo, en el momento justo, y que los caminos se van abriendo. Nosotros el sábado vamos a trabajar mucho con lo que es la energía de la prosperidad, porque el taller está orientado en realidad al futuro, a pesar de que vamos a trabajar mucho con el corte de situaciones del pasado. Vamos a trabajar mucho con las oraciones que tienen que ver con la liberación precisamente dicha, ¿no? Vamos a usar ahí todo lo que sabemos: la palabra sagrada, los gestos sagrados, los pensamientos sagrados, los actos sagrados. Y vamos a trabajar con esa generando en nosotros, primero, soltar la mochila, soltar todo lo que nos tiene atado y no permitir que nos reenganche al día siguiente, ¿no? No permitir que nosotros volvamos a caer en el dominio de esa oscuridad mañana o dentro de un mes porque me olvidé o porque me vi, fue bárbaro, hice las oraciones, hice todo ese cambio en mi vida y después lo dejé. Porque, bueno, esto es como cuando vos tenés algún problema de una gastritis, por ejemplo, ¿no? Y tenés que comer unos días comida sana. Y comes pollito hervido y comes determinadas cosas que te dice el médico que son sanas. Pero cuando se te fue la gastritis, cuando te olvidaste, cuando está todo bien, volvés a las papas fritas, a las hamburguesas, al choripán y a todo eso que uno le guste, que es rico, o a los fideos con esa salsa pesada. Todo eso está todo bien. Ahora, si lo haces todos los días, vas a volver a caer en la gastritis. Bueno, lo mismo pasa con el tema de la liberación, y lo mismo pasa con las oraciones, y lo mismo pasa con cada cosa que nos pasa en nuestra vida. Tenemos que tener la continuidad de aprender a cuidarnos, la continuidad de aprender a liberarnos. Porque yo soy próspero y recojo la abundancia infinita cuando trabajo todos los días en ese proceso. Porque si yo ahora me falta el mango y me quedo pensando que no lo voy a lograr, me va a faltar más. Ahora, si empiezo a trabajar para lograrlo, para cambiar, lograr ese cambio, para lograr ese ingreso, para lograr pagar mis cuentas y para todo eso otro, y cuando lo logro, lo dejo de hacer, al tiempo voy a estar en las mismas circunstancias. Esto es lo que vos tenés que entender y que yo hace tantos años que se los digo. No es un trabajo para un día, es un trabajo para toda la vida. Es como respirar, es como alimentarse, es como bañarse. Vos lo tenés que hacer todos los días. Vos estás todos los días recibiendo, teniendo que hacer determinados rituales. Bueno, que dentro de tus rituales esté el de la oración. Esté el de la conexión con los ángeles, estén tus gestos sagrados, esté el pedir certeza. No puedo pensar, tengo la cabeza, en vez de quedarme, uy, no puedo pensar, tengo la cabeza trabada, ángel de Dios, libera mi mente. Estoy angustiado, me siento mal, ángel de Dios, sáname. Y esa conexión permanente con los ángeles hace que tu energía modifique diariamente. Y va sumando, y va sumando, y va sumando. Y yo siento, y lo veo a mi alrededor, lo veo con la gente que viene a los talleres desde hace tantos años, como logran pasito a pasito, pasito. Ah, bajan, caen en algunos momentos, pero vuelven a levantarse, porque todos caemos. Todos tenemos malos momentos, todos pasamos por situaciones angustiosas, preocupantes, nerviosas. El tema es no quedarme ahí. El tema es darme cuenta que tengo que soltar ese vínculo con lo que me daña. Tengo que desatarme de eso que no me deja avanzar. Y yo siempre cuento esa historia porque a mí me parece tan clara. Hablaba de ese papá y esa nena que estaban yendo a un circo, que gracias a Dios ya no los hay, por lo menos no con animales. Y su papá, y la nena ve que un elefante grandote está con una cadena finita atado a una silla, a una pequeña estaca. Y entonces la nena le pregunta a su papá por qué el elefante no pega un tirón y sale caminando. Entonces el papá le explica que cuando él era muy chiquitito lo ataron a esa estaca. Y entonces él tiró y tiró y quiso salir de esa estaca y quiso irse con su impulso y con su libertad y no pudo. Y una vez y dos veces y tres veces y así hasta que un día se resignó. Entonces él fue creciendo, pero no se dio cuenta que ya podía dominar la estaca. Entonces sigue atado a esa estaca, pensando que es tan imposible de soltarse y de ser libre. Bueno, ¿cuál es tu estaca? ¿A dónde te quedaste atado y ya creciste lo suficiente como para soltarte y estar en libertad? Bueno, muchas de nosotros nos atamos a estacas que podríamos perfectamente bien arrancar de un solo tirón y sin dolor. Pero pensamos que no, que estamos atados y adaptados a ese sufrimiento, a esa angustia, a esa dependencia, a ese no poder ser libre. Bueno, vení el sábado, probá, conectate con esa energía divina de los ángeles que te van a mostrar tu fuerza, que te van a ayudar a dar ese corte que tenés que dar, te van a dar las herramientas para poder decir, bueno, no quiero más esto. No quiero más esto, yo ya puedo avanzar, ya puedo salir adelante, puedo crecer. Y mucha gente me dice, yo no me merezco esto. Claro que no, si nadie se merece sufrir y Dios no se regocija ni te castiga. Que eso es una de las cosas que creemos que estamos atados al castigo, ¿no? Ay, sí, porque mi abuelo cometió tal error, entonces yo hubo una maldición generacional y entonces toda mi familia está maldita por esto. No, no, se puede, se debe corregir por vos y por toda tu familia. Entonces, las oraciones para soltar y cortar con las maldiciones, para cortar con los trabajos esotéricos, para cortar con las energías oscuras, eso vamos a ver este sábado. Vamos a trabajar absolutamente con eso. Vamos a trabajar con el corte, destrabe, desate, liberación. Es un taller muy fuerte, muy lindo, para aprender a trabajar para uno y para los demás. Es un taller que aquellas personas que trabajan con energías, que son reikistas, que son sanadoras, que hacen cualquier tipo de conexión con la ayuda al otro, debería tener. Porque las situaciones me libero de lo que estoy sanando. Hay mucha gente que larga toda su energía, toda su angustia, toda su preocupación y se va, ¿no? Y el sanador se queda con esa carga. Bueno, vamos a aprender a protegernos para sanar, a protegernos para liberar, a liberar, a tomar ese permiso de poder hacerlo. Muchas veces decimos, ¿cómo yo voy a poder hacer una cosa así? ¿Cómo voy a poder estar, cómo me voy a permitir hacerlo? De ninguna manera, todos nosotros podemos hacerlo, debemos hacerlo. De hecho, tenemos la misión de hacerlo. Tenemos la misión de dejar de estar atados a los preconceptos, ¿no? Ya lo dice Marcos, capítulo 16, versículo 17, dice, estos signos acompañarán a los creyentes. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en lenguas extrañas, podrán recoger serpientes y si beben su veneno no les hará daño. Impondrán sus manos sobre los enfermos, quienes se recuperarán. Y esto Marcos lo explica diciendo, estos signos acompañarán a los creyentes, no a las personas especiales. Vos sos creyente y podés ayudar, y podés sanar, y podés liberar, pero empezá por casa. Por eso el trabajo del sábado es un trabajo intenso de liberación, de sanación, de corte de cadenas, de corte de dependencia con situaciones que nos hacen daño. Y dejar de querer cambiar el cauce del río. No, yo fluyo con el río, fluyo con esta situación de mi vida, pero corto esto que me tiene atado y que me hace daño y que me hace mal. Yo te espero, es el sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Los que ya vinieron alguna vez confirman su presencia, por favor, por el material, pues se llevan todo por escrito. Y aquellos que no vinieron nunca, tómense el trabajo de mandar un mensajito al 15 58 70 11 84 y o llaman directamente y Daniel les informa. Pero tengan la paciencia y la claridad que no le damos la información a cualquiera. No, está claro eso. Tienen que saber que nosotros reservamos, preservamos y perseveramos en que nuestro lugar, ese lugar donde nosotros estamos, sea un lugar luminoso, protegido y sanador. Bueno, vamos ya a los ángeles y a los mensajes. Nos llamó Norma de Olivos. Para vos, Norma, va el ángel de la claridad. Y él te dice, aquí estoy. Es claro el camino, no dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Juan Ignacio, el ángel del amor. Y aquí estoy. Hazlo despacio, pero no abandones. Sigue, lento pero seguro. Al llegar, me verás esperándote. Margarita de Robles, te mando un beso muy, pero muy grande. Y para vos va el ángel de la sabiduría. Y aquí estoy. Déjame poner en orden esta situación. Déjalo en mis manos. El esfuerzo que hiciste hasta aquí será premiado. Lucía de Monte Castro, el arcángel Zadkiel. Y aquí estoy. Te traigo esperanza y libertad. Úsala, vívela, comienza de nuevo. Es tiempo de crecer, mira el sol. Ha vuelto a salir una vez más. Verónica de Recoleta, el arcángel Miguel. Y aquí estoy. Verás rápidamente el fruto de tus esfuerzos. Cada paso será una semilla. Siente el poder infinito de la oración. Tu vida será una cosecha próspera. Alberto de Núñez, el arcángel Rafael. ¿Cómo están los arcángeles hoy? Aquí estoy. No permitiré que te alejes de tu camino. Este será claro y luminoso si estás de la mano de Dios. No te equivoques. Afirma tu fe. Reza con alegría y así recibirás. Cristina de Núñez, el ángel de los sueños. Y aquí estoy. Eres un triunfador en este camino. Desde este momento las señales son claras. No dudes en seguirla. La luz de Dios está en ella. Daniel de Flores, el ángel de la creatividad. Y aquí estoy. Mañana será tarde. Este es el verdadero momento. Trabaja duro, logra tu cometido y después descansa. Y Carmen del Pilar, de Merlo, para vos va el ángel del encuentro. Y aquí estoy. Te traigo toda la energía que necesitas para salir adelante. Vencerás de una vez y para siempre los temores, las ataduras. Sé libre, estoy contigo. Y para todos los que me están escuchando en este momento, aquí va, este va para vos. El ángel de la sanación. Y aquí estoy. Date permiso para ser feliz. Este es el momento de vivir con plenitud. No tengas miedo. La ayuda llegó. Acéptala. Sé plena. Y para todos aquellos que van a escuchar este programa, ya sea a través de www.cristinadelsolar.com.ar o en la página de Facebook, en Cristina del Solar, la que tiene un ángel de icono, o en Luz de Ángeles, que es el libro propiamente dicho, aquí va, este mensaje es para vos. El ángel del conocimiento. Y aquí estoy. Déjame poner en orden esta situación. Déjalo en mis manos. El esfuerzo que hiciste hasta aquí será premiado. Nuestro encuentro con los ángeles tiene que ser permanente, no cotidiano. Mira, antes pedía que fuera cotidiano, ya voy más allá. Tiene que ser permanente. Todo el tiempo invoca a tus ángeles. Ellos no se cansan. Esa es tu excusa humana para decir, no, pero yo les estoy pidiendo tanto, les estoy pidiendo tanto, pero se cansan, no me escuchan. La verdad, no. No pienses en ellos como en una persona que se puede cansar, o como vos, que te puedes cansar por ahí de escuchar alguna cosa, o un lamento, o alguna situación. No. Ellos no se cansan porque fueron creados por Dios para ser sus mensajeros. Entonces, cada cosa que vos les pedís, ellos la llevan a Dios y traen su respuesta. Ellos te ayudan a generarte el camino sanador, liberador y milagroso. Los ángeles están siempre ahí, a solo un pedido de distancia. Hoy vino el de la abundancia. Y podés llegar a decir, ay, justo el que me hace falta a mí porque no tengo un mango para llegar a fin de mes. Y dale, no lo digas como una cosa irónica, decilo como una verdad revelada. Le pido al ángel de la abundancia para lograr pagar mis cuentas. Le pido al ángel de la abundancia para lograr tener mejores ingresos. Le pido al ángel de la abundancia que mi hijo, o que mi hermana, o que mi primo, quien sea, tenga mejores ingresos. Tengo el derecho a pedirlo. Tengo la necesidad de pedirlo. Y tengo la fortaleza para hacerlo. Acordate lo que te acabo de leer. Todos los que sean creyentes de corazón y de alma, todos ellos podrán cambiar al mundo. Nosotros, cada uno de nosotros podemos hacer esto. Acordate, estos signos acompañarán a los creyentes. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en lenguas extrañas, podrán recoger serpientes y si beben su veneno no les hará daño. Impondrán sus manos sobre los enfermos, quienes se recuperarán. Estas son palabras de Dios. Entonces, dejémonos de hinchar, de pensar de que no, yo no puedo, yo soy débil, ¿qué voy a poder orar por otros si no puedo orar por mí? Bueno, a lo mejor poniéndote a rezar por otros, encontrás esa virtud adentro tuyo y te das cuenta que lográs encontrar el camino correcto. Ponete fuerte, salí del pozo, vos, yo y todos los que estamos unidos en oración, vamos a salir del pozo, vamos a sacar a este país adelante, a como sea. No importa quién sea el empleado que tengamos arriba, no importa quién sea el presidente, quién sea, porque ¿sabes qué? Es un empleado, que lo cambiás si no funciona a los 4 años. Lo que vos tenés que hacer es ser vos un cambio interior. Vos tenés que lograr que a tu alrededor las cosas mejoren. Vos tenés que trabajar día a día invocando al ángel de la abundancia, de la prosperidad, para que tu camino sea abierto. El sábado los espero. Es un taller muy intenso, muy especial, de esos que después no se pueden andar transmitiendo y pasándoselo a uno y pasándoselo a otro, porque son para aprendizaje y para almacenamiento y para trabajar, como digo yo, ¿eh? Así que vengan, dense el permiso. Esos talleres son los que sostienen este programa. El programa no tiene publicidad de ningún tipo. Esos talleres sostienen este programa. Así que, dale, ayúdame a estar en el aire y yo te ayudo a vivir mejor. Nos encontramos, si Dios quiere, el próximo jueves, aquí como siempre, como hace 17 años, en AM830. Estamos en un camino, la doctora Alba Garber y yo, con las dificultades terribles que nos da a veces seguir adelante, pero seguimos. Los ángeles nos ayudan, estamos preparándonos para seguir adelante. La realidad es que cuando a vos te cuesta, a mí me cuesta, nos cuesta a todos. Pongámonos fuertes y decidamos que el ángel de la abundancia va a colmar nuestra vida y nuestro trabajo. Chao. Hasta el jueves. Muy, pero muy buena vida. Salud.